La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. Esta es la vuelta número 226, el día de hoy, 22 de junio del año 2020. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Fernando Tevele. Gracias, Fernando, por aguantar los trapos y la operación técnica. Quienes habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de Pe a Pa, en este espacio que durará 2 horas casi, ahí nomás llegaremos. ¿Cómo resiste América? Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que se producen en los espacios invisibles, donde no llega la mirada de la opinión pública general. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Y por dónde vamos a ir hoy? El público se renueva, dicen. El concepto justamente de este espacio de América Resiste, podríamos decir a nivel noticias, a nivel periodístico, es como un magazine. Ahora es un magazine que tiene un concepto, que tiene una hilación. En principio un marco. Y el marco es insumos para la resistencia civil, para la resistencia ciudadana, a cualquier tipo de opresión. Una forma de repartir insumos como para estar alertas, pensar un poquito por nuestras propias cabezas. No digerir como si fuera cosa juzgada lo que nos dicen, o los conceptos, o las noticias, o las supuestas noticias que nos bombardean constantemente, sin poder constatar si son ciertas o son mentiras, si es verdad o mentira. Desde ahí vamos a pasar por, en un principio, yo mantengo este concepto, ¿no? Lo que se está desarrollando en toda la patria grande es una forma, una nueva forma de guerra, una nueva forma de dominación. Una nueva forma de dominación que tiene como base, como tablero, el caos, la catástrofe. Ya antes de esta pandemia, ¿no?, del COVID-19. Bien lo definió Naomi Klein, luego de su obra Shock, el estado de shock provocado por los establishment, por los dueños del mundo, a esta nueva fase, ¿no?, que es el shock después del shock, es el shock permanente, es el golpear constantemente la razonabilidad, la lógica, la verdad. Transformar la realidad en una fantasía que se incentiva desde los medios concentrados de comunicación de acuerdo a sus propios, a sus intereses y a los del grupo del cual forman parte. En este caso, también en un tramo, voy a hacer un poquito de memoria histórica, para que sepamos qué pasó en 1955, ¿no? Cómo era el clima previo al bombardeo a la Plaza de Mayo y cómo fue el clima posterior. ¿Y por qué y quiénes bombardearon la Plaza de Mayo? Y ante esta realidad que voy a describir enseguida, decidí utilizar un tramo de este viaje para aferrarme a la memoria. Para aferrarme a la memoria de aquellos, de aquellas, de aquellos que, conmocionados por las acciones de la última dictadura, se repusieron como pudieron. Reponerse significa romper la parálisis del miedo, de la sorpresa. Tuvieron que constatar en carne propia cuánta era la mentira en la que habían creído durante todas sus vidas, respecto al Estado, a las instituciones. Gracias, Vale, querida, gracias, Vero. Gracias a todos los que estén ahí, Dieguito también incorporado, ahora desde Villa Crespo, muy bien, papá, y bueno, y siempre, nunca nos olvidamos de Villa Urquiza, que Ceci ahí sigue resistiendo, vamos, Ceci querida, que todo va a mejorar y usted es de guiar, querida, la queremos mucho. Decíamos que decidí tomar como un pie a tierra, ¿no?, como para fortalecer la esperanza, the hope, la esperanza en que aún en condiciones muy adversas, muchas personas, muchos seres humanos en la Argentina y en la patria grande van a decidir ponerse de pie de manera inteligente y resistir este avance totalitario que estamos sufriendo. Podemos decir en la Argentina que las cuentas que no se saldaron siguen abiertas, que algunas cuestiones, especialmente lo que tiene que ver con prácticas deleznables, espurias, de los sectores concentrados de poder, sean económicos, políticos, eclesiásticos, militares, policiales, nacionales e internacionales, prácticamente fueron beneficiados con un dejar hacer. Ya todo va a pasar. El gradualismo. Y cuando sumamos voces reclamando que no es momento de gradualismo, que en algún aspecto hay que poner un límite, porque si no se le pone límite a los miembros del régimen totalitario, los que pasamos las dictaduras, ya sabemos lo que hacen. O sea, supimos antes del 76 con las dictaduras anteriores y lo supimos después del 76. Son la violencia, son el asesinato, el espionaje, lo espurio y deleznable de la práctica social en vida comunitaria. Ahora, esto es nuevo lo que nos está pasando con este macrismo encabezado por la comandante Patricia Bullrich, agente especial de las tropas de Trump. Será Patricia Bullrich la encargada o la fiadora del fracaso de Mauricio Macri cuando comprometió que le manden ingentes cantidades de fondos multimillonarios en dólares porque él iba a encabezar la alianza latinoamericana contra la dictadura de Maduro, iba a derrocar a Venezuela, y después, como hace siempre, ¿no?, está acostumbrado, un charlatán de feria, ¿no?, un tipo, un charlatán, un personaje que tiene inteligencia, mejor dicho, que tiene astucia para engañar, para engatusar. Y bueno, y así fue como Trump le dio la orden a Christine Lagarde, y Christine Lagarde le mandó bolsas y containers llenos de dólares que se fugaron, y Christine Lagarde sabía que se fugaban, y el establishment mundial decidió salvarle la ropa a Christine Lagarde y la ascendieron por el servicio que había hecho. ¿Cuál era el servicio? Y bueno, primero era disciplinar a Argentina, que Argentina fuera finalmente un ejemplo de lo que no había que hacer, esto es oponerse a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, y posteriormente apoyar económicamente y financieramente a los países de Latinoamérica que se sumaran a la alianza militar contra Venezuela. Macri no cumplió, el gobierno actual llegó, empezó a despotricar contra Christine Lagarde, aparece la nueva Christine Georgieva, que es la nueva jefa del Fondo Monetario, y dice, no, todo lo que hicimos estuvo mal, no hablemos de Christine, miremos para el futuro, el fondo está con ustedes y nosotros los vamos a apoyar, pero de Christine no hablamos. Y así fue, desapareció del escenario Christine Lagarde, una de las grandes jefas globales de este régimen totalitario. Y por otro lado tenemos las expresiones, ¿no?, que aquí en la Argentina, dentro de esta estrategia de guerra novedosa, ya tiene varios pasos dados. Uno de ellos, tener una masa balbuciante que los acompaña, fundamentalista, fanática. Medios de comunicación, ¿no?, un patrón, un gran patrón de la mente y los corazones en la Argentina, que es el Grupo Clarín. El apoyo internacional de las cadenas que difunden los mensajes del régimen totalitario global. Y por supuesto, una táctica guerrera de hostigamiento constante. Podríamos decir que se ha planteado de parte del enemigo, como ya no dejaré de definir al régimen totalitario basado en el macrismo en la Argentina, el enemigo inteligentemente está haciendo una tarea de desgaste constante, multidisciplinaria, multilateral. Ataca a todos los frentes, aprovecha cualquier signo de debilidad para golpear y vencer. De este lado de la grieta, los que estamos, los que apoyamos el gobierno nacional en este momento, lo apoyamos siempre desde la crítica, porque bueno, no tenemos mayores compromisos ni nada que nos amordace, que nos haga callar, al revés, lo que queremos es que el periodo de este gobierno nacional sea virtuoso y que no termine con chanchullos, o que no termine en un fracaso, o que no termine echado por la prepotencia de la derecha argentina. Entonces de ahí decimos que de este lado no existe el mismo concepto bélico. Entonces tenemos un enemigo cuyas planificaciones se hacen en mesas de arena, donde se ensayan los combates y las batallas, y tenemos un oficialismo que saca pecho en algunos de sus dirigentes, bien la provincia de Buenos Aires, un territorio realmente muy difícil, pero lo que sí noto es que los cuadros que forman parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires se han puesto al mameluco, no así en el gobierno nacional, ¿no?, salvo excepciones. El Ministerio de Seguridad de la Nación, puesto en manos de una señora que, no sé, por ahí apuesta más al yoga que a subordinar tropas insurrectas. Tal vez, se ha visto, ¿no?, por el transcurrir de la gestión de la señora, el tema Santiago Maldonado y la gendarmería, no se habla. Gendarmería mata a un pibe, se han tiroteado, todo lo que quiera, pero entre seis gendarmes, dejar un tipo agonizante en el medio de un barrio sin permitir que reciba asistencia, por más que se haya tiroteado, ya está vencido. Algunas actitudes de las Fuerzas de Seguridad Nacionales nos hacen sospechar que la ministra de Seguridad todavía no se dio cuenta que tiene el rancho rodeado. O sea, haber conquistado el gobierno no es conquistar el poder. El poder está en discusión en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría ver? Bueno, me lo gustaría ver a todos uniformados, sin dormir, sin comer, sin descansar, sin perfumarse, sin bañarse. ¿A todos quiénes? A todos los que están formando parte del gobierno. Porque esa es la emergencia, porque esa es la situación, porque nos están golpeando constantemente en todos los frentes. Y suponer que los que apuestan al gradualismo, a la mitad de la grieta, a saldar diferencias, van a poder parar este ataque, es de ilusos. Es de ilusos. Tal vez como muchos, cuando vieron venir al nazismo, pensaban, no, vamos a dialogar, con nosotros no se van a meter. Si no se comprende que estamos en una guerra, que nos han declarado una guerra total, y que en esta guerra total quienes tenemos más para perder somos los que estamos en el llano, creo que deberíamos tomar conciencia de una vez por todas que cuando en las plazas de la insurrección se habla de comunismo, no es porque son estúpidos, como he escuchado decir a una senadora burlándose de los que hablaban de comunismo, no. Eso va a los oídos de los legisladores republicanos de Estados Unidos, que son los que aprueban los fondos reservados para este tipo de operaciones en la patria grande. Entonces, si una senadora nacional se va a reír de la oposición sin darse cuenta de la profundidad y sin tomar conciencia del esquema de esta nueva forma de guerra totalitaria, estamos en problemas. Pero nosotros estaremos para aquí, como para pegarles el grito, y decirles que por ese lado no va. Vamos a escuchar, si te parece, Fernando, justamente para apoyar esta teoría, el reporte número uno. Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas. En cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad a los abusos, a los aprietes y el saqueo, les decimos nunca más. Nunca más. Esos son, suponer que esa gente va a dar marcha atrás y que se va a transformar en dialoguista, es no tener memoria, ni siquiera memoria cercana, ¿no? O sea, Cristina Fernández de Kirchner, desde antes de haber asumido, ya estaba desgastada. No hubo un solo día en que no hubiera dos o tres operaciones contra Cristina Fernández de Kirchner. Y le hicieron mella, ¿eh? Le hicieron mella en la credibilidad, en muchas personas. A nivel internacional ya la dejaron estigmatizada como la corrupta. Es un bombardeo constante, ningún ser humano puede soportar un bombardeo así. Por eso yo también, en ese sentido, me saco el sombrero, ¿no? Porque Cristina, la verdad, que demostró tener temple, tener entereza, tener coraje y tener resistencia. No sé cuántos hombres hubieran soportado, no sé, una tapa de noticias, en una situación homosexual, por ejemplo, erótica. No sé. No sé cuántos hubieran soportado que le persigan a los hijos, que le allanen hasta el baño, que le usen las bombachas. no hubo muchas voces que, más allá de las diferencias políticas, se expresaron en defensa de Cristina Fernández de Kirchner como mujer solamente, o como ser humano, o como ciudadana. Y estos crápulas, los que mandan, no estoy hablando de las bases de esta masa balbuceante que acompaña, en base al odio antiperonista, todo este tipo de movidas, tienen una base espuria, tienen una base que, de complicidad, de fuga de divisas. Y ahí también va otro palo para el kirchnerismo. A ver, año 2008, 125. Desde el año 2008 hasta el año 2015, nadie en el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner se avivó que se iban las caravanas de barcazas llenas de soja para Paraguay. Nadie se avivó, nadie, se lo gritamos en la cara. Les mandaban un paquete de 1000 kilos los paraguayos de marihuana, agarraban, ponían todas las cámaras y pasaban por el río por adelante de sus caras. En plena 125. Y no las vieron. Y las ven ahora. Recién ahora descubren otra vez. Ah, Vicentín contrabandeaba soja. Ah, la pucha, che. Tanta gente inteligente, tantos cuadros iluminados, y nadie la vio. O se hicieron todos los sota y miraron para el otro lado. A ver, la gendarmería, la prefectura, los de aduana, los del SENASA, los de balizamiento, nadie vio nada. O son unos inútiles o son cómplices. Pero la soja no se empezó a contrabandear con el gobierno de Macri, ¿eh? Y Vicentín no es Vicentín desde el gobierno de Macri. Vicentín ya era Vicentín, con todas sus prácticas espurias. Vos fijate lo que dice un periodista investigador, Juan Pablo Bernardo Culpi. Genial la maniobra de Vicentín en Paraguay. Tiene 6 empleados en Asunción, 6 empleados. Exporta granos por 200 millones de dólares. Eluden las retenciones de más impuestos. Tuvieron 4 años de gloria con el gobierno macrista. Y también tenemos a Vicentín Uruguay. Entonces, a ver, si una señora que hace de mula trae, no sé, 100 gramos de cocaína, salen todos los diarios, la report, todo el mundo la escracha, la crucifican, la golpean, la meten 30 años. ¿Y qué hay que hacer con esta gente? Con los miles y miles y miles de millones de dólares evadidos, contrabandeados. No se hace nada. Como no se hace nada con el espionaje. O sea, parece ser que recién ahora se están descubriendo que se... Entonces, hay otro aspecto del espionaje que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, específicamente con la provincia de Buenos Aires en gobierno de Vidal, y tiene que ver con la infiltración a los movimientos sociales después de la marcha de Ni Una Menos por lo de Santiago Maldonado. Están los datos. Escuelas para infiltrarse en movimientos sociales. Reclutan los pibes que iban a anotarse a terminar la secundaria y a terminar la escuela en la policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y dónde más? En espacios públicos. Entonces tenemos que ahí se generó, y tenemos hoy día todavía pululando por algunos movimientos sociales, chiques que vienen de esa factoría, que ahora ya se encontró el plan de estudio. Van a aparecer muchas cosas más, como también las planillas de ingreso. Si bien algunos cobraban por tercerizar el servicio, no así aspectos que tienen que ver con la currícula de estudio, que ya está deschavada. En el año 2016, cartonero infiltrado en el MTE, era parte del espionaje ilegal del macrismo, Miguel Alfonso, ex policía y puntero del PRO. En un informe realizado, este agente denunció falsamente a Juan Grabois y a otros referentes del movimiento de trabajadores excluidos de quedarse con el dinero de los trabajadores. Por ejemplo, ahí tenés uno. Y después tenemos robos de computadora, robos de... A ver, ahora, muchos amigues cercanes o no tan cercanes. ¿Cuántas veces le dije que el choreo de los celulares era una cuestión de los servicios de inteligencia? ¿A cuánto les han choreado los celulares? Cada celular que se choreaba era una fuente inagotable de datos, de mensajes, toda la vida del robado y de los amigos del robado. Nunca hubo una autocrítica de decir, che, la puta, mirá la cagada que nos mandamos. Algo estamos haciendo mal. Bueno, vamos a escuchar, antes de entrar en la fase histórica de qué pasó en el 55, el temita número uno, Chacarera del 55 del grupo Curantó. Carrera poética del 55, el grupo Curantó hace fusion, muy muy buena música. Los incidentes de 1955 tienen que ver con el bombardeo a la Plaza de Mayo, digamos que es el hecho que más resalta de esas jornadas. Pero el problema entre la iglesia, mejor dicho, entre la derecha, gorila, y el peronismo no había empezado en el 55, sino que en junio del 55 es que todo estalla, ¿no? Todo se pone, ya las tensiones llegaron a un punto en que la violencia se hizo explícita. Hubo un día en particular, que fue el 11 de junio, una multitud se reunió frente a la catedral, donde se realizaba la procesión del Corpus Christi, que había pasado así: la procesión se tenía que hacer un día jueves, un día miércoles, y la iglesia, para convocar a las masas antipueblo, antiperonistas, gorilas, decidió cambiar la fecha al día sábado. El gobierno de Perón le dice: mire, señor, usted pidió permiso, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno de Perón también ejercía un control sobre la oposición, porque sabían que en cualquier momento empezaban a los tiros para echarlo. Así fue que se decidió hacer la procesión ese día sábado dentro de la catedral. Dentro de la catedral se incentivó a derrocar al gobierno peronista, se prendió fuego la bandera nacional y se tomó como estandarte la bandera de la Ciudad Vaticana. En respuesta a esto, grupos peronistas de la Alianza Libertadora Nacionalista prendieron fuego iglesias, atacaron templos, atacaron laicos y demás. Los democristianos estaban unidos a estas agrupaciones de ultraderecha y siguieron la convocatoria de quien en aquel momento era Manuel Tato. Manuel Tato era primo del que después fuera el censor de la Argentina, ¿no? De Tato, aquel viejo censor que miraba las películas, que decía: esto se ve, esto no se ve, esto se ve, no se ve, esto es inmoral, acá se ve una teta. Estamos hablando de otras dictaduras. A partir de allí el conflicto fue subiendo en intensidad. El peronismo detuvo sacerdotes. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque no es que el gorilismo, el totalitarismo de derecha global no tiene militantes. No, sí tienen militantes, tienen estrategias y tienen grupos de acción directa. Digo, porque para no asombrarse si un día la cosa pasa a la vía de los hechos, ¿eh? O sea, diciendo: no, esto es inconstitucional, ¿cómo me vas a pegar un garrotazo? No, miren que esta gente es de arma a llevar, es de arma a tomar y de acciones, es gente de acción. ¿Qué hacían los tipos? Se metían en los cines, cortaban la filmación, hacían escándalo en los cines y los teatros y repartían volantes justamente que llamaban a derrocar al gobierno del general Perón. Bueno, todo esto redunda en que se arma toda una red de este grupo de ultraderecha, o de derecha, o antiperonista, o antipueblo, gorila, como le queramos poner. Y al punto tal que después del Corpus Christi sale una manifestación masiva, va por la Avenida de Mayo, y cuando pasan frente a los edificios de la prensa, Época y Democracia y el Laborista, que supuestamente eran simpatizantes del gobierno, los apedrearon, les tiraron bombas molotov y demás, y llegaron hasta el Congreso, donde arriaron la bandera argentina y levantaron la bandera del Vaticano. Se la agarraron con las estatuas de Sarmiento, de Alberdi. Bueno, y esto siguió. Los comandos civiles después tomaron Radio Mitre, los comandos civiles de la derecha. Argentinos, argentinos, escuchate este anuncio, decían. Del cielo volcado por fin sobre la tierra. Esto fue el día del bombardeo, ¿no? O sea, el cielo volcado sobre la tierra eran las bombas. El tirano ha muerto. Nuestra patria desde hoy es libre. Dios sea loado, compatriotas. Las fuerzas de la liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano. La aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. 16 de septiembre de 1955, Perón, por supuesto, todavía no había muerto. Perón renuncia al gobierno, renuncia sin luchar, cede al golpe de Aramburu y Rojas, y desde ahí grupos de la izquierda también se suman a las masas que inician la resistencia al totalitarismo. Esto es, Perón le dio la espalda, no le dio las armas para luchar, y el pueblo peronista, el pueblo trabajador, el pueblo movilizado de las izquierdas, de algunas izquierdas, se suma al proceso de resistencia. ¿Qué quiero significar? Quiero significar primero que los que fueron a la plaza el sábado y los que son anticuarentena no son unos loquitos. Por ahí sí tienen una base

pero no porque sea una valiente persona o distinta persona, sino porque ya lo peor me lo hicieron, me mataron una hija y son los mismos. Así que yo contra ellos estoy dispuesto a luchar mientras tenga vida. Pero no, nosotras no nos podíamos fijar en eso porque el cariño nuestro por los hijos y por los nietos está por encima de todos esos peligros que teníamos. Por lo menos éramos inconscientes. Las mujeres eran las que más se atrevieron, que les pido a ellas, a todas las mujeres, que se hagan cargo, como dije recién, que no miren el costado. Eso es muy importante. Dos años no encontramos, y ahora que somos mayores ya no vamos a encontrar todos los nietos. Entonces es el deber de los chicos que sí hemos encontrado y aquellos que nunca estuvieron desaparecidos, pero que tienen los papás desaparecidos. Bueno, que ellos se hagan cargo después que ya no haya más ni una abuela, porque según decimos, mientras haya una abuela, la abuela manda. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto para aprender? ¿Cuánto para tomar conciencia de que no es un aspecto del pasado? Que ese aspecto del pasado puede ser real, puede pasar hoy otra vez, y está pasando constantemente con las víctimas, con los asesinados por el gatillo fácil, por los desaparecidos, por las mujeres que son asesinadas, violadas, torturadas, incendiadas. Hay un camino que fue un camino de apertura a una forma de resistencia civil, ¿no? Cerril, fuerte, constante, con una base ética intocable. Una madre y una abuela que busca a sus hijos y a sus nietos. Bueno, y vaya en este homenaje a todas ellas, ¿no? Tanto, por supuesto, Norita Gordiña, la querida, también Eve de Bonafini, esa Eve de aquel momento, que también se dio vuelta como una media, ¿no? Para asumir y para salir a buscar a su hijo junto con su marido. Creo que tenemos muchas fortalezas de este lado. Tenemos una gran debilidad, que es la falta de unión. Tenemos una gran debilidad. Muchos de nuestros dirigentes tal vez no estén a la altura de las circunstancias como para convocar a una unidad. No una unidad con un liderazgo unilateral. Creo que estamos justamente, como en este caso la composición de la coalición de gobierno, en etapas de asociaciones, de articulaciones. Sabiendo que por delante tenemos un enemigo poderoso que tiende a volver. Y por supuesto quienes están en el gobierno tendrán que tener la grandeza suficiente para no pensar que todo es de ellos y que acá hay que repartir lo que se tiene, porque acá lo que hay para repartir es sangre, sudor y lágrimas. No hay espacio para la militancia perfumada, prolija y eligiendo qué celular les va a dar el gobierno. Acá yo creo que el modelo es el que se está aplicando, por lo que yo veo, en provincia de Buenos Aires, que es poner pie a tierra y salir a caminar el territorio sí o sí. Y donde hay un quilombo, ir a poner la cara. Y ir a poner, ver, y ir a interceder, a ver de qué manera el Estado puede llegar a colaborar. Ahora, todo esto se puede hacer si no hay unas cuentas claras respecto a los servicios de seguridad, especialmente por lo que ha pasado en el gobierno anterior, y yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que eso es jugar con fuego. Y a propósito de Estela de Carlotto, ¿no?, que es la que escuchábamos, Rosita Rosenblit, el día del ataque, el 1 de agosto de 1977, Daniel Mariani había salido a trabajar, el hijo de Chicha. Durante 8 meses siguió militando para la organización Montoneros, después de que mataran a Perugia, a su compañera, para la organización Montoneros, de la clandestinidad. Este día, el 1 de agosto de 1977, fue asesinado cuando estaba junto a su compañera de militancia, Laura Carlotto. Escuchemos el tema 2, Fer, por favor. Thank you. escombros del jardín, ser tierra y flor, con los retazos del ayer, tejer mi manta, leyendo el mapa de sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Con el banner, che, a los amigos, amigues, compañeros, compañeras, compañeroas, les recomiendo que se metan en el blog de la página de La Retaguardia. Van a encontrar un banner en un costadito abajo donde dice ejemplares anteriores, ejemplares de América Resiste, de La Retaguardia papel. Ahí cliqueando van a encontrar todos los números que fueron publicados, la primera etapa, y bueno, luego vendrá la segunda, pero por lo pronto ahí van a encontrar los ejemplares informatizados, de muy buena lectura, es muy, la verdad, fácil lectura y muy buena información, en muy poco tiempo y de una artística, bueno, impecable, por supuesto. Bueno, esto es otro emprendimiento también de La Retaguardia, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema de la memoria, las palabras de Carlos de Lía. Él es nieto, hallado, recuperado en el año 1994. ¿Qué nos dijo? Fue en el reporte 3. Mi partida de nacimiento fue firmada por Vergés, un médico policial que atendió muchísimos partos de detenidas desaparecidas. A raíz de que la partida de nacimiento estaba firmada por Vergés, llegó una denuncia anónima a Abuelas de Plaza de Mayo, y así es como me ubican. No tengo dudas que, por más difícil que haya sido para mí, me ha liberado saber mi historia. La verdad te libera, puede ser dolorosa, pero es necesaria, en el plano personal y en el plano colectivo. Como sociedad necesitamos saber las cosas que ocurrieron para que no se vuelvan a repetir. Por eso, por este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que a veces hasta la memoria, no en quienes estamos en el tema, ¿no? digamos, de buscar justicia, de saber que no renunciamos a esto, pero sí tal vez en la memoria colectiva el tema de los derechos humanos quedó estigmatizado. Ese también es otro triunfo de la derecha, del régimen totalitario, que es un triunfo cultural. Y ahí también en algún momento hay que hacer una autocrítica. ¿Qué pasó cuando se sectoriza? Queda residiendo en el seno de organizaciones específicas la lucha por la conquista de los derechos humanos. Porque o es de todos o es de algunos. Yo creo que el momento del auge de las campañas por derechos humanos fue cuando fue masivo, fue cuando la población o gran parte de la población lo tomó como propia, fue una bandera propia de todos. Luego las distintas divisiones, la sectorización, uno por acá, otro por allá, y este sí, y este no, y este dijo, y este hizo. Y hoy día quedamos así, donde ante cualquier cosa te dicen, son los derechos humanos, pero en un tono despectivo, ¿no? Las mayorías. Y digamos, y tampoco estoy de acuerdo con despreciar a esas personas que ven la lucha por los derechos humanos de una forma, digamos, peyorativa, que como que no les atañe, digamos. Tampoco los critico. Digo, yo siempre pienso que el error siempre es propio, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, uno pudo haber hecho las cosas mejor para que estas cosas no pasaran. Y si no lo hicimos, bueno, tenemos que buscar dónde está la raíz. Porque si nunca paramos la pelota, miramos hacia atrás y decimos, mira, esto no salió bien, y esto no salió mal, y esto no salió muy mal. Pero si no somos capaces de evaluar qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal, terminamos en este tipo de debilidades, ¿no? Donde estamos todos divididos, donde el régimen totalitario avanza con una estrategia de guerra, ya ni de cuarta generación, es una guerra de shock permanente, donde ya quedó identificado, ¿no? Para aquellos que somos más informados respecto a la definición de lo que significaba la guerra de cuarta generación, lo que estamos viviendo no es una novedad, es pura y simplemente la aplicación de una estrategia que ya había sido marcada hace más de 12 años. Bueno, decimos así, durante la dictadura militar del proceso de reorganización nacional, el 24 de noviembre del 76, las fuerzas de seguridad atacaron una casa en La Plata. En esa casa estaba el hijo de Chicha Mariani, Daniel Mariani, y Diana Teruggi, su esposa, su mujer, su compañera, militantes montoneros. Tenía una hija de 3 meses que se llama Clara Anaí. Murió Diana Teruggi a manos de los represores, otros 4 militantes, y fue secuestrada la beba. Quien aparentemente tenía información, porque era quien dirigió el operativo, era Echecolás, y Echecolás siempre se burlaba de Chicha Mariani, diciéndole o haciéndole entender que él sabía dónde estaba Clara Anaí. Y bueno, y Clara Anaí Mariani de Teruggi, la nieta desaparecida de Chicha, todavía sigue sin querer recuperar su identidad. Fue víctima, como decíamos, ¿no? Chicha Mariani de la perversidad y de la burla de Osvaldo Echecolás, el miserable cobarde asesino de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar, si te parece, Fer, el temita número 3, de la Bersuit. Crié muchos pájaros. Yo me entendía desde chiquita con los pájaros que han caído con una patita rota, o muy jóvenes, muy chicos que no saben manejarse. Siempre me preocupo de que me sientan como que les ayudo. Y parece mentira, pero siempre, siempre, todos ellos, que muchos han sido, sabían que yo los cuidaba. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron,

Amigos, América Resiste, Ángel Fernández y Ekman, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevele. La vuelta de hoy es la número 226, el día 22 de junio del año 2020. Ya llevamos, no sé, como 90 y tantos días, casi 100, cachichén, de cuarentena, de este aislamiento preventivo y obligatorio por el COVID. Un segundito me voy a tomar para hablar del COVID. Creo que el programa que viene lo voy a hacer. Cuando empezó esto, antes de que se declare la cuarentena, estuve viendo, ¿no?, cómo evolucionaba el tema del COVID. Me acuerdo que dije, es la última vez que voy a hablar de este tema, porque es demasiado dramático, demasiado serio. Y demasiados indefensos estamos los seres humanos frente a este virus microscópico, microscópico. Escuchaba un médico, Luis Cámara, muy interesante las palabras de este señor, bien, no sé, me parecen lógicas, me parece de sentido común. Pero este señor justamente decía la otra vez en un programa que se había puesto a reflexionar, y creo que también en algún momento creo que es un buen disparador como para pensarlo, ¿no? Como una de las expresiones de vida microscópicas de la creación, de lo vivo, ataca a lo que sería la cabeza de esa misma creación, el ser humano, ¿no? Cómo de golpe lo pone en jaque, cómo lo mínimo, la partícula ínfima, una partícula ínfima, viva ella, es capaz de destruir a la expresión vital de la punta de la pirámide. Y cómo iguala también, ¿no? Porque ya no es una... Ahora al revés, ahora parece ser que los pobres tienen más defensas que los ricachones. Asépticos. El pobrerío parece que muere menos que la gente rica, así dicen. Entonces, quieren estigmatizar, ¿no? O sea, eso después lo vamos a tratar, vamos a tenerles aviso, la visita otra vez del querido amigo Alejandro Correa, con quien vamos a reflexionar un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo hay un corte social que ya sobrepasa el clasismo y sobrepasa el racismo. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, un mes sin Luis Espinosa. Es un artículo de La Garganta Poderosa. En el silencio de monte, un estruendo de bala. En el monte, en el horizonte, una mancha de sangre. En la garganta de la familia, el grito de justicia. Juan Espinosa, hermano de Luis Armando Espinosa, un trabajador rural tucumano de 31 años. Él salió de su casa una tarde para un trámite. Estuvo una semana desaparecido. Fue encontrado muerto de un tiro en la espalda proveniente del arma reglamentaria de la policía provincial. Hay 9 efectivos y 2 civiles detenidos por el hecho, acusados de haberlo matado e intentar esconder su cuerpo. Todo lo que se encuentra en el medio en materia de investigación. El viernes 15 de mayo, Luis salió a caballo, como siempre, de la casa que compartía con su compañera Soledad Ruiz y sus 6 hijos y los 6 hijos de la pareja. En la localidad tucumana de Rodeo Grande, distrito de Simoca, una zona rural pegada a la provincia de Santiago del Estero. Y otra vez, ¿no?, este totalitarismo heredado y estimulado luego de 4 años de gobierno macrista. Pero antes de escuchar el audio, vamos a repetir que somos América Resiste, que vamos los días lunes en vivo de 18 a 20, que repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y ahora sí, le vamos a pedir a Fernando la gentileza de escuchar el reporte número 5. Porque qué crees que pasó lo que pasó? ¿Por qué crees que la policía actuó así? Porque ya ellos ya están acostumbrados a vivir de la gente del campo, digamos, que ellos andaban los pechones, los cabritos, porque la gente le tenía pánico a ellos. Sin comer día y noche, ya andamos gente a caballo, que buscamos todos los lugares y ya no salimos más. ¿A dónde buscar? Que nos ayuden a buscar. Del crimen de Luis Espinosa, hay novedad. Crear el plan macabro de deshacerse del cuerpo, de esconder lo sucedido y de no documentar lo que habría pasado con intenciones, por supuesto, de lograr su impunidad y de que este hecho nunca se descubra. Fue identificado el arma y la titularidad del arma del personal policial que le dio muerte a Luis Armando Espinosa. Sí, ahí no se formó el punto de que allá venía el más adelante, ¿no? Como que la haga la policía. Yo me empezó a pegar a mí. Pero muy mucho. Y a mí me gritaban que me iban a matar ahí. Hay una cancha de carrero, pero en ningún momento, como ellos dicen que estaban en una cancha de carrera, en ningún momento estaba él en cancha de carrera. Él iba a llevarle Juan Antonio una platita para su hija con él. Y ahora porque han visto la gente que hay justicia para la gente que tiene miedo. Con Luya, como decía todo el Luya, han visto que no es como antes, nunca se trataba esas cosas, no había justicia. Que todos los hombres que han estado que paguen, que todos paguen, que ninguno salga, que todos paguen por ellos. Nunca lo vamos a olvidar nosotros, vamos a recordar lo mejor de él. ¿Cuánto de lo que creíamos conquistado y que finalmente había quedado enterrado fue una fantasía de nosotros citadinos? Esta realidad de oprobio que viven nuestros hermanos argentinos en las zonas del campo, en manos de policías fajadoras, bravas, bancados por gobernadores que están asociados a los latifundistas, oligarcas, millonarios de las provincias, territorios atrasados en cuanto a avance civilizatorio, que se quedaron en la historia de aquellos tiempos de la colonia, ¿no? Donde se esclavizaba, se golpeaba, se martirizaba. Y estaba bien porque el pobre era un subhumano. Pensábamos que estas cosas ya no pasaban, pero sí pasan. Pasan en la Argentina, pasan en Paraguay, pasan en Brasil, pasan en Chile. Vamos a hablar nada más de la patria grande. Toda la patria grande se está repitiendo este esquema. ¿El esquema cuál es? Pensábamos que teníamos que derechos humanos conquistados y finalmente tenemos que comprobar o tenemos que aceptar de que eso era una fantasía. Jorge. Yo me encontraba yendo a mi domicilio porque había estado acompañando a mi mamá. Tenemos una distancia de 5 cuadras. Nunca pensé ni imaginé que en el trayecto de 5 cuadras me iba a encontrar a la infantería. Sin preguntarme, me pararon y me metieron adentro de una tráfico. Yo iba solo, ni siquiera me preguntaron por qué yo estaba fuera a esa hora de la noche. Esto pasó a las 3:45 de la mañana. Por más que estaba incumpliendo en el horario de cuarentena, más que un acto no me correspondía o dejarme demorado en la comisaría, pero no. Empezaron a insultarme, a patearme, a golpearme, a arrastrarme. Fue un abuso de poder totalmente. Yo pregunté por qué me estaban deteniendo y uno de la infantería dice, mirá, cómo habla este maricón, este puto. Y empezaron a propinarme patadas, trompadas, a pegarme brutalmente y también me esposaron. Todo esto sucedió hasta que me llevaron a la comisaría sexta. Me bajaron de los pelos y me arrastraron hasta el sector Quincho, que queda en el fondo de la comisaría. Ahí había música, era algo de película. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Me tiraron ahí y me siguieron, con los abusos, me siguieron pegando, pateando. Y todo el tiempo insultándome, todo el tiempo me denigraban por ser gay. Me decían maricón, puto de mierda, trolo, mirá cómo te vestís. Miremos a esta Argentina de frente. Porque tal vez los que hacen esto no están en las manifestaciones anticuarentena. Pero a esto nos referimos, que si no baja una línea seria del Estado Nacional que se difunda a todas las provincias respecto a que este tipo de prácticas son aberrantes y serán castigadas. No sé si va a seguir, no sé si va a dejar de pasar, pero por lo pronto, tal vez aminoren este tipo de violencias. Pero si la señora ministra de Seguridad sigue encerrada ahí en Recoleta, en Gelió, qué lindo barrio que tiene, y la mira por TV y no quiere confrontar, y mientras los gendarmes entre seis matan a un pibe, está bien que se tiroteó, pero se le habían acabado las balas, y lo tenían mal herido y lo dejan agonizando delante de todo el pueblo, y ella se junta a tomar café con la cúpula de gendarmería para felicitarlos. Algo no está viendo la señora ministra. Y si no se da cuenta de la emergencia y de la historia reciente que estamos pasando con las fuerzas de seguridad, la verdad que le hace un flaco favor a la democracia en la Argentina. Vamos a escuchar a Carlos Puebla, poeta, cantor, revolucionario de la isla de Cuba. Cuba no está sola, es el tema número 4. Venezuela en su firmeza asegura con acierto, por cada cubano muerto habrá un yanqui sin cabeza. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Y en cada lugar del mundo hay una luz alumbrando, y hay un pueblo proclamando por Cuba su amor profundo. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Hay una luz encendida sobre el hecho miserable, y el delito del culpable lo pagará con la vida. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Que comprenda el enemigo este axioma que repito: mientras mayor el delito, más grande será el castigo. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Declara la patria altiva, un paso más y aquí mismo encuentra el imperialismo su tumba definitiva. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. El ejemplo, ¿no?, de la dignidad y la resistencia de esa isla, esa islita al lado del monstruo, al lado de Estados Unidos, la resistencia que finalmente sigue sobreviviendo a pesar de todas las amenazas, las agresiones, los intentos de asesinato, intentos de golpe, intentos de invasión. Intentos. Es hora que quienes estamos de este lado de la grieta y tenemos un juramento con nosotros mismos, con nuestra propia historia, de decir nunca más los totalitarios, nunca más. Y hoy día hay un gobierno que es el que representa esa intención del nunca más, con sus más, con sus menos, con su composición diversa de personajes, pero es una coalición en la cual sabemos que se está jugando mucho más que el destino de Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández. Acá se está jugando el destino de todos y cada uno de nosotros. Vamos a escuchar cómo está resistiendo el movimiento Sin Tierra de Brasil. Está surgiendo con fuerza a nivel nacional la figura de Stadil, que fue secretario general del movimiento Sin Tierra en todo Brasil, que está haciendo una serie de conversatorios referidos a la realidad nacional en Brasil y a insumos para la resistencia. Es el reporte número 6. Brasil de Fato Entrevista. Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. A conversa de hoje é com João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST. Esta semana, o movimento lançou um plano... Foi feito ao contrário, porque o governo federal, em vez de articular, organizar e coordenar esse processo, ele foi contra e acabou sendo um traidor. E atuou todo o tempo nesses meses a favor do vírus e contra o povo. O resultado está aí. Nós nem tivemos recursos de saúde e nem tivemos recursos para salvar as empresas e salvar o emprego e salvar as pessoas. Já somos o segundo país do mundo a pagar um alto preço em vidas humanas e em pessoas imobilizadas. Nós passamos a discutir como que nós podemos contribuir para amenizar a gravidade da crise. E evidentemente que o MST tem um Plano Nacional de Reforma Agrária Popular que implica mudanças estruturais de longo prazo. Portanto, é um plano para um governo popular de 4-8 anos. Porém, agora, diante da crise, nós não podemos ficar de braços cruzados. E apesar do governo federal... Nós queremos trazer para a sociedade brasileira uma reflexão no sentido de que, se nós mobilizássemos alguns recursos na área da agricultura e da reforma agrária, nós conseguiríamos enfrentar de uma maneira melhor esses problemas. Então, por exemplo, nós poderíamos imediatamente recolher as fazendas das empresas industriais e comerciais que devem para o governo e não pagam. E nós conseguimos localizar 732 empresas que devem ao governo, já passou por todas as instâncias judiciais, e elas alegam algum problema e não pagam. Nós dizemos, é possível recolher as terras que elas têm, até porque não usam. São 6 milhões de hectares. Nesses 6 milhões de hectares sem custo para o governo, nós poderíamos assentar imediatamente 400 mil famílias. Segundo, é possível localizar na periferia das grandes cidades, aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas as regiões metropolitanas têm ainda fazendas ou áreas grandes que estão lá para especulação imobiliária. Qual é a nossa proposta? Desapropria essas fazendas, paga os proprietários e coloca as famílias que hoje moram na periferia e estão desempregadas. Que deve ser imediatamente respeitar, legitimar as áreas dos quilombolas, as áreas dos povos indígenas, e os governos darem condições para que essas famílias, seja do movimento negro, seja dos povos indígenas, possam produzir seus alimentos, do que nós chamamos a agroecologia. A agroecologia é um conjunto de técnicas de produção agrícola em que você pode produzir e aumentar a produtividade de alimentos sem agrotóxicos, sem destruir a biodiversidade e sem desequilibrar o meio ambiente. Igual. Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com João Pedro... Sino aquellos conceptos que se plasmaron con mucha fuerza a partir del Foro Social Mundial, la agroecología, hay un plan. Los que estamos de este lado de la grieta tenemos un plan. Tenemos ideas, tenemos organización para hacer de este un mundo mejor. Hacer ese mundo mejor es urgente y necesario, es imprescindible ya. Estable, ¿no? Compañero, que bueno, ¿cuánto? No sé, ¿cuánto? Desde que existe el MST, él forma parte de la, del secretariado del MST. Y lo que está diciendo de justamente de haber detectado facendas que eran de latifundistas, que estafaron al Estado y que se fugaron, que ya pasaron todas las instancias judiciales, es muy similar a lo que pasa aquí en la Argentina con la empresa Vicentín. Aquí en la Argentina, Vicentín, 18.000 millones de dólares, a ver, 18.000 millones de dólares. Se llevaron de UPA con el gobierno macrista. O sea que le sobran fondos para hacer patriadas, para pagar $100 por cabeza, para conseguir una masa balbuceante que los acompañe y los apoye con las banderas argentinas. Tienen el dinero. Y el régimen global tiene un lazo que los une, que es la falta de escrúpulos, la falta de objetivos. O sea, tienen un solo objetivo, no tienen objetivos personales, ni siquiera colectivos. Tienen un objetivo, que es la destrucción del otro. Si en el medio queda tierra arrasada, no importa. Si en el medio queda todo en llamas y quedan miles y miles de muertos, al contrario, mejor. Es su filosofía, no, no es una hipótesis. Y si no entendemos que nos enfrentamos con personas convencidas, militantes y combatientes de ese sector de la sociedad, estamos equivocados porque vamos a ir blanditos a enfrentarlos y ellos nos van a responder de una manera muy dura. Y ahí ya no vale el asombro, pedir ayuda, ay, voy a denunciar porque me pegó un garrotazo. No, no, nos van a pegar un garrotazo. Entonces, una de dos, o te pones a hacer bolsa ahora y empezás a prepararte y a garrotear vos más fuerte que el otro para cuando llegue la mala, si es que llega, esperemos que no llegue. Pero no, no le tengo confianza a esta horda salvaje que tenemos enfrente. Ya lo vimos, por eso me tomé el atrevimiento, ¿no?, de recordar los hechos del 55, pensar que el 55 fue una cosa de 4 o 5 milicos apoyados por 3 o 4 curas. No, no, no, había millones de argentinos que estaban a favor del antiperonismo, del antipueblo. No eran uno o dos. Vamos a escuchar también otro aspecto de esta vida humana que tenemos. Este sí es el tema número 5, me gritaron negra. Ella es Victoria Santa Cruz. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! De hoy en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! No nos olvidemos que la segregación, la discriminación, la xenofobia, el odio al otro, la aporofobia, de la cual vamos a hablar con el querido amigo Alejandro Correa, es un mal que está latente en cada uno de nosotros. Mientras vamos, a ver si le parece así, yo te voy a pedir el tema número 6, que encontré una zamba que lo hace, o sea, el reporte 7 no va, pasamos directo al tema número 6, un grupo, una familia que se llama Samba da Familicia, en vez de, o sea, hicieron un juego de palabras entre la milicia de Bolsonaro y la familicia de una familia que te dice, vos votó errado, vais a tener que aguantar. Pero la letra que dice, esa porra que son los hijos de Bozo, Bozo, B-O-Z-O se le dice a Bolsonaro en Brasil, Bozo, Bozo, Bozo. Porra, bueno, no tiene, pero bueno, imagínate que es algo bien feo. El trío de la milicia va a cagar al pueblo. El padre dice, no, estoy orgulloso de la cagada que hicieron mis hijos y voy a seguir gobernando. Usted votó errado y se va a tener que aguantar. De Maraes, el otro hijo, él prometió que le iban a dar una facenda, el arranchar de Flavinio, y después se escapó con Queiroz, y después mataron a Marielle. Y esas cosas canta esta familicia, muy, muy interesante. Y no nos olvidemos, hay noticias respecto al asesinato de Marielle Franco y Anderson Gómez. Ellos fueron asesinados el 14 de marzo del año 2018, cuando salían de un acto político en el centro de Río de Janeiro. Marielle Franco, ella había nacido en el año 1979, bueno, y finalmente es asesinada en el año 2018. Negra, nacida en una favela y criada en una favela, lesbiana, defensora de los derechos humanos y militante del Partido Socialismo y Libertad. Era conocida por su defensa de las minorías y sus fuertes críticas a los abusos policiales en las comunidades más pobres de la ciudad. Esto pasó el 10 de junio. Autoridades policiales y judiciales capturaron en Río de Janeiro al sargento de bomberos vinculado con el crimen de la concejala y activista de derechos humanos Marielle Franco, asesinada a tiros. De acuerdo con la fiscalía, el bombero Maxwell Simoes Correa fue el dueño del automóvil donde se guardaron los armamentos que luego fueron tirados al mar, entre los que presuntamente estaba el arma usada para el homicidio de Marielle Franco. Así que bueno, los hijos de Bolsonaro, que son los que probadamente en el expediente judicial forman parte de, y auspician y financian esta milicia, que fue la que mató, entre otros hechos delictivos, a Marielle Franco. Ahora sí, si te parece, escuchemos esa zamba tan simpática que hizo esta familia, vos votó errado, va a tener que aguantar, y mientras tanto lo buscamos al profe Correa. ¿Qué te parece? Cacá, que o pai reitera cagar. espero que mi amigo el profesor Correa esté escuchando, no sé si está por ahí. ¿El profe Correa anda por ahí? Sí, señor, aquí está un héroe en la lucha. ¿Cómo andamos? Así me gusta, querido. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido, querido. El profesor Alejandro Correa, músico, profesor de música universitario, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel. No, no para tanto, pará. Militante político, pensador de izquierdas. Un gran ser humano y bueno, y por supuesto un gran amigo que tiene la amabilidad de venir a compartir este espacio de América Resiste. ¿Cómo anda, mi querido? Bien, te agradezco mucho la presentación, ¿no? No es para tanto, me parece, pero bueno, está bien. Créasela, jefe, créasela. Bueno, no sé, yo con el profe Correa acá tenemos un espacio, digamos, donde a mí me gusta conversar con él. Primero, generacionalmente tenemos... hemos sido coetáneos de algunos sucesos, sí, que tienen que ver con lo artístico y lo político, pero también por distintas vertientes coincidimos tal vez en ser de esos preguntones que mientras iban viviendo decían, ¿y esto por qué será? ¿Y esto por qué será? ¿Y esto por qué será? ¿Y esto por qué será? ¿No? Esa pregunta que siempre abre la cabeza, ¿y esto por qué será? Entonces yo le mandé al amigo Ale, no sé, por ahí después lo compartimos, un corto, un muy audio sobre Adela Cortina, sobre el concepto de aporofobia. Sí. Yo lo voy a contextualizar muy brevemente. ¿Qué dice Adela Cortina? Cosa que, o sea, ella concibió lo siguiente. Dice, acá no hay un problema de segregación, no hay un problema de clases, acá hay un problema de odio al pobre. Y el odio al pobre es algo que atraviesa la sociedad toda, las sociedades todas, las sociedades organizadas en comunidades, ¿no? Y de ahí aporta, digamos, una visión que al punto tal de que fue aprobada por la Real Academia Española como palabra vigente, ¿no? La aporofobia. Así que bueno, ese era el desafío, amigo, dígame. Yo escuché el texto que vos me mandaste, está muy interesante. Yo creo que ella lo circunscribe, o al menos yo creí entender, solamente a los inmigrantes, esta señora es española aparentemente, a los inmigrantes en Europa, y no sentí al menos nombrar respecto a tus propios pobres, o a lo mejor en Europa esto no sucede, porque este fenómeno que ella describe, no hace falta que vengan bolivianos o peruanos o paraguayos, o sea, acá se produce entre argentinos. O sea, quería hacer una aclaración que creo que es pertinente. Yo lo que saqué es un segmento, eso dura como una hora y pico, o sea, lo único que saqué es un pedacito. Por ese segmento que vos me mandaste, únicamente ya se refiere a los inmigrantes incluso de afuera, o sea, que serían los africanos. Insisto, no conozco cómo será el asunto en España, en Italia, o en Francia, o en Alemania. No lo sé. Sé de que las cuestiones en Europa, pero tampoco es que tenga una información muy grande, ellos tienen muchos problemas con los inmigrantes turcos, sirios, africanos, bueno, sudacas, bueno, todos los que estamos ahí, los que vamos ahí o los que van ahí. Pero este fenómeno, a lo mejor esto no existe en relación a sus propios pueblos, pero acá esto sucede, por supuesto acá esto sucede en relación a nuestros países hermanos de Latinoamérica, pero también sucede en relación a los que nacieron acá y tienen la desgracia o la mala suerte o lo que sea de vivir en una villa o tener que andar por la calle que no tienen casa, como los hay todavía en este momento, en plena epidemia, que hay gente que duerme en la calle. En cualquier lugar de la ciudad que vos me quieras decir, y de pronto desaparecen, o sea, ¿dónde están? Y eso sucede acá. Sí, o sea, de que ese fenómeno existe, y existe desde hace mucho, lo que me parece que es probable que esté sucediendo en los últimos tiempos, que esto es una reflexión que me gustaría que vos me dijeras si te parece coherente o no, es que este fenómeno se ha venido acrecentando. se ha venido presentando desde dos puntos de vista. Por un lado, de que es cierto que cada vez hay más pobres de toda pobreza, o por lo menos eso pareciera. Seguramente porque a lo mejor cuando yo era niño ya había pasado la guerra, y en la guerra se habían encargado de que no quedara ningún pobre más. Entonces hubo una nueva generación que nosotros no alcanzamos a conocer, ¿no? O sea, estamos empezándolo a ver ahora. Y en la medida en de que el capitalismo liberal o el neoliberalismo volvió a la carga, que se había visto con la crisis del 30, se había visto medio como que tuvo que parar la mano, entre la crisis del 30, el New Deal, y la expansión de lo que era la Rusia comunista, bueno, los tipos tuvieron que poner un freno y empezar con el famoso estado de bienestar. Cuando eso se termina, bueno, es donde empieza otra vez a crecer en forma geométrica el tema de la pobreza. Y fundamentalmente, por eso insisto, de Europa no conozco, pero no queda ninguna duda que de América Latina, que es uno de los continentes más injustos que hay, en África, en sectores muy amplios de Asia, bueno, los pobres vienen creciendo cada vez más. Y la diferencia entre lo que gana y lo que consume una persona, incluso de sectores medios, con ellos cada vez se va agrandando más. Las diferencias entre los seres humanos se van agrandando cada vez más. Y eso toma carrera, creo yo, del 80 en adelante. No es una cosa tampoco tan novedosa. Entonces, acá, por ejemplo, yo cuando era chico no recuerdo ver gente en la calle como la que veo ahora. Y eso empieza, y la primera vez que yo empiezo a tener noticia de eso, pero insisto de que me gustaría que escuchara de a vos, a ver qué opinás de esto, es a partir de los 80. Es a partir de los 80 donde yo empiezo a ver gente en la calle, viviendo en la calle, gente que, bueno, no tendría por qué estar en ese lugar, ¿no? Sí, bueno, la verdad que si decís así, yo por ejemplo me acuerdo siendo chico el Loco Víctor. El Loco Víctor vivía al costado de la vía y comía ratas, por ejemplo. Sí. Pero todo Lanús lo conocía, porque era el Loco Víctor. ¿Qué quiere decir esto? Que no había mil Loco Víctor por la calle. Claro. O sea, había uno y lo conocía, sí. Lanús Este y Lanús Oeste, por ejemplo. No, pero esto era masivo. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía quién era. Claro. Ahora, respecto a lo de Adela Cortina con la porofobia, al ser aceptada la palabra y como concepto en la Real Academia Española, es porque tiene una jurisdicción universal, digamos. Claro. Porque lo de Adela no se conforma con solamente hacer la descripción para los europeos de los inmigrantes, sino que habla de un concepto mucho más profundo que tiene que ver con el desprecio al pobre. Sí. Como que globalmente las sociedades, ella daba un ejemplo pero muy muy claro respecto a que vos ves a un negro bien vestido y no le tenés desprecio. Ese mismo, o sea, por lo menos eso es lo que decía esta gente, lo que explicaba ella. Ahora, un negro pobre, por más que sea el mismo negro, ese es despreciado. Remitámonos a la Argentina, por ejemplo, este odio al pobre y este que en los barrios se puede hacer cualquier cosa. Luciano Arruga. Claro. Si Luciano Arruga hubiera sido un pibe de Recoleta, no hubiera sido el mismo destino el de Luciano Arruga. Eso cada vez es más. No, y aparte porque hay una cosa muy, muy enloquecida de que las fuerzas de seguridad se han también llenado del mismo. Se forman del mismo grupo social del cual venía Luciano Arruga. Esa es la otra cuestión. No son los soldados de la CCS, Rubio de los Azules. Son los mismos muchachos que unos van para un lado y otros van para el otro. Eso es terrible, porque eso ha producido una división furibunda en los barrios, digamos, respecto a gente que originalmente, bueno, eligió la gorra, porque, bueno, le pareció que eso con eso iba a sobrevivir, y resulta de que termina siendo un asesino. Vos lo ves a este, ¿cómo se llamaba este hombre de la policía de Avellaneda? Chocobar. Chocobar. Chocobar. Bueno, Chocobar es un tipo con unas características típicas de la las provincias. Todas sus características físicas son de un hombre de la provincia. Bueno, o sea, no es, el soldado de la CSS. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. En la CSS no había negros. O sea, bien, está bien. No. Por, en Alemania no directamente había. No había. No es esa idea. Es otra cosa. Y entonces, no sé si no es más peligrosa. Es que es más peligrosa porque es más profunda. Entonces, de ahí, yo la verdad que no sé cómo hacer, pero creo, porque digo, si me meto en este tema vamos a estar todo el programa, pero lo voy a dejar planteado. Dale. ¿En qué momento se produce la transición de los momentos revolucionarios? Yo estoy hablando, por ejemplo, me acuerdo de la época de las guerrillas, el secuestro de Oberdan Salustro. Sí. El secuestro de los Bunge, de los Born. Sí, los 70. Pero claro, había ideológicamente un concepto de que esas empresas eran las que estaban oprimiendo al trabajador. Sí. Entonces se personalizaba en las empresas, en las finanzas, en estos personajes simbólicos de ese tipo de opresión. Pasado el tiempo llega la idea, o sea, se empieza a hacer carne la idea de que los gobiernos de las democracias formales representan los intereses de esas empresas. Sí. A partir de ahí, los grupos de acción directa dejan de atacar a los o resistir a las prácticas empresarias y empieza el ataque y el reclamo a los gobiernos de turno. Entonces tenemos que aquellas organizaciones que en su momento buscaban juntar una masa crítica para hacer una revolución por medio de la acción directa contra las empresas, terminan transformándose en grupos de mendicantes, organizados y multitudinarios. Entonces hoy día la revolución es salir del barrio para que te den más plata para la olla popular. Sí. Y se la reclamás al gobierno. Sí. Entonces, digo yo, ¿en qué momento se produjo la transición de esos líderes revolucionarios que pretendían tener un ejército proletario que aboliera las prácticas abusivas de las empresas y de los empresarios a transformarse en grupos organizados de mendicantes? ¿Dónde quedó el espíritu revolucionario? Digo, ¿o se concibe que apretar al gobierno para que el gobierno apriete a las empresas y las empresas después cedan? ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, es como que hay una tercerización de la lucha. Sí. Entonces, el concepto, por eso te pregunto a vos, ¿no? Digo, el concepto sería, aprieto al gobierno. Este gobierno que representa los intereses de las empresas, a su vez, presionado por el pueblo, va a apretar a las empresas para que las empresas cedan. Pero mientras tanto que nos dé de comer en la boca. Sí. ¿Entendés? Eso me espanta. Eso me espanta porque, ¿sabés qué? Veo que nos estamos quedando sin resistencia. No, lo que vos hacés es describir lo que está sucediendo. Yo creo que siempre he sido de la opinión de que el problema es eso, de dónde aparece y por qué viene y qué es lo que cambió. Entonces yo creo que lo que... Eso sucede como consecuencia de una cosa muy sencilla, que es la finalización con la caída del muro de Berlín de lo que era el sueño socialista, la posibilidad de un mundo mejor, que era, más allá de que eso hubiera sido cierto o no, este es otro tema, aparentemente muy cierto no resultó, pero digamos, de que la revolución del 17, eso yo lo sigo pensando, fue un faro como de luz. Hubo un montón de gente que de pronto le pareció de que era absolutamente necesario, de que era posible otro tipo de mundo, y para eso utilizó distintos tipos de estrategias. Incluso muchos de los movimientos populares, entre ellos el surgimiento del peronismo, al cual erróneamente incluso esos mismos, el Partido Comunista, ¿no? No solamente ellos, lo catalogaban de fascista, lo que era un disparate desde todo punto de vista, no lo alcanzan a entender casualmente porque, claro, no venía de la mano de esa cosa de octubre. pero de alguna manera respondía, y por eso, digamos, o sea, los norteamericanos y los ingleses y el imperialismo, que las cosas las tienen muy claras, no querían, no negociaban con Perón. Hasta que no nos sacaron las patadas en el culo, no se quedaron tranquilos. La pregunta es por qué. Digamos, ¿por qué los tipos lo empujaban? Si Perón era un tipo con el cual vos podías hablar. Él no tenía problema. Más el sistema, más el establishment, digamos. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué es lo mismo que pasa, si querés, con Cristina? Y por ahí no pasa con otros. O sea, ¿por qué los tipos? Yo cuando veo esa cosa de que los tipos, bueno, te ponen la mira en uno, me empiezo a fijar en ese uno. Yo me empiezo a fijar casualmente en Perón, yo que vos sabés que es un tipo que viene de la izquierda. Pero ¿por qué este tipo? ¿Qué era lo que ellos vieron que yo no veía? Y ese tipo, por ahí, no sé si sería más bueno o menos bueno, pero ese tipo representaba una cosa que iba contra intereses fundamentales de los tipos. Entonces, por eso había que sacárselo de encima. Y no se quedaron tranquilos hasta que no lo consiguieron. O sea, pero no se muere antes. Pero eso me parece que es una de las cuestiones fundamentales. Bueno, todo eso se va terminando. La vez pasada hablábamos de Yasser Arafat, salvando las distancias. Podríamos nombrar a Nasser, podríamos nombrar que lo Joe Goulart, podríamos nombrar... Hay un montón de tipos que, lo que se conoce como movimientos nacionalistas, que eran, bueno, tipos que no les convencía lo que era la Unión Soviética. Tenían razón, en realidad tenían razón. Pero que a su vez querían, digamos, buscar la famosa tercera posición. La tercera posición, los no alineados. No era ningún interés eso. Pero lo que pasa es que cuando se termina el socialismo real, también se termina la tercera posición. Y volvemos otra vez a las dos posiciones originales. Y por eso entonces, eso es una opinión mía que vos podés incluso rebatírmela y yo lo voy a escuchar respetuosamente. Por eso, digamos, el peronismo zafa. Por casualmente, porque encuentra un lugar donde meterse para tratar un sector del peronismo. Quiero decir, ¿no? Digamos, el peronismo bueno. Consigue un lugar donde puede encontrar, digamos, un lugar en el cual ubicarse. Y tratar a ver si podemos volver al estado de bienestar, que está complicado. Está complicada la vuelta al estado de bienestar. No está todavía, no es el mismo. Yo, contrariamente a lo que se opine, no creo de que el capitalismo mundial esté por el coronavirus ni por este tipo de cosas o esté en crisis. El capitalismo mundial estuvo en crisis seria por razones anteriores. Una fue el surgimiento de la Revolución Rusa, el crack del 30 y la guerra. Y ellos la fueron sobrellevando. La fueron sobrellevando y fueron saliendo. No veo todavía la posibilidad de que se pueda armar una cosa lo suficientemente importante, por más de que hemos charlado acá en este espacio que hay algunas iniciativas, que aparente iniciativas hay siempre, porque en realidad los que estamos jodidos siempre estamos pataleando. Claro, el problema es si somos capaces de organizarnos, y esto ya es más complicado. Ya es más complicado. Ese es el quid de la cuestión. Parece a mí. Totalmente de acuerdo en todos los aspectos. Lo que digo también, y en esto te voy a... O sea, yo tengo un concepto que vengo mascullando ya hace rato, que tiene que ver con que mientras los que estamos de este lado de la grieta, con todos los colores y toda la diversidad de una punta a la otra... Es que no puede ser de otra manera aparte, ¿no? Estamos imbuidos como una especie de buenismo. O sea, el buenismo es una mezcla de boludismo y buenismo, ¿no? Un buenismo que nos hace ver una vida donde el malo no es tan malo y que hablándole va a comprender. Y que el que putee, bueno, que dice, no, hay que matar a estos negros de mierda y la cuarentena no existe y es todo un verso y qué sé yo, como que son gente confundida. No son personas confundidas, ese es mi concepto. Yo creo que hay una masa balbuceante, cooptada, por un grupo en Argentina, que en este caso está encabezado por Patricia Bullrich. Patricia Bullrich heredando el compromiso incumplido de Mauricio Macri, que era formar una coalición, una alianza militar para derrocar a Maduro en Venezuela. Mauricio Macri, como buen estafeta que es y buen charlatán, hasta lo cagó a Trump, le dijo, sí, ya voy, mandame un poco más de plata. Trump con la Lagarde le mandó los miles de millones de dólares, Macri se la llevó, y cada vez que venía Pompeo o Trump a decirle, che, ¿qué pasa con Venezuela? Estamos en eso, le contestó, hasta que se fue del gobierno. Pero ¿qué pasa? El compromiso ahora lo asume Patricia Bullrich. Entonces Patricia Bullrich encabeza lo que es la parte más combativa de la oposición al gobierno, centraliza los recursos financieros, militares e informáticos, informativos y de espionaje de Estados Unidos e Israel, de la parte más recalcitrante. Sí. Y a su vez cuenta con esto, con el apoyo de una masa balbuciante, que yo lo que estaba contando hoy cuando empezamos el programa era que esto no es novedad. O sea, suponer de que son cuatro o cinco tipos aislados, traje el ejemplo de 1955. En 1955 había millones de personas que apoyaron la Revolución Libertadora y el bombardeo a la Plaza de Mayo. Yo siempre recuerdo, y vos la tenés que haber visto, hay una foto de la plaza llena, pero llena en serio, llena hasta el tope, y en el balcón no estaba Perón, porque el único que lograba esos milagros era Perón. No, estaba en Leonardi, en realidad, en ese momento, era, creo que fue la primera plaza cuando lo voltean a Perón en septiembre, Leonardi y el Almirante Rojas. Ojo, era, el número era más o menos parejo, creo que igual el peronismo era un poco más, pero de todos modos no era que eran cuatro tipos, ni ahí. Como tampoco son cuatro tipos ahora, ¿no? Tampoco. Exactamente. Hay un sector estructural, digamos, no solamente de la oligarquía vacuna y terrateniente y todos esos tipos, que bueno, está bien, de sectores medios, de sectores medios. Y de sectores bajos también, pagados $100 por cabeza. Claro, únicamente que les haya pasado algo, desde que ese que les haya pasado algo es que se les murió alguien por alguna razón, por los militares, porque le desaparecieron un hijo, porque le balearon por un error de la policía y por todo ese tipo de cosas sucedan, es muy difícil que venga para este lado. Y si vos te pones a fijar, la mayoría de esas personas, o si no, gente con militancia política. Pero después las personas del común en general van hacia la derecha. Porque hay una cuestión también que me parece que uno no puede olvidarse, que no es de acá, solamente digo, que es los americanos, pero el imperialismo en general, empieza a trabajar el problema de la conciencia. Y el problema de la conciencia a través de los medios de comunicación, entre otras cosas, no es lo único. El trabajo que ellos hacen es realmente un trabajo digno de aprender. Uno lo tiene que estudiar. Los tipos han ido avanzando. Yo siempre me acuerdo, hay una película que seguramente que está Dustin Hoffman. Yo no me acuerdo el nombre de la película, que es maravillosa, donde el presidente para la reelección tiene que... Mentiras Verdaderas. ¿Se llama Mentiras Verdaderas? O Mentiras Verdaderas, Mentiras Verdaderas. Sí, bueno, que le arma todo el... Bueno, sí, señor. El argumento de esa película no es ningún argumento que se le ocurrió a algún tipo muy ingenioso. Eso es lo que viene sucediendo, un poco más o menos, que viene sucediendo desde hace tiempo. Y ese mecanismo los tipos lo vienen trabajando bien, y casualmente, porque ellos ese mecanismo lo pueden trabajar también, es otra de los motivos por los cuales, otra de las batallas que ellos le ganan. Yo siempre digo de que la caída del socialismo en los países socialistas no es solamente porque el imperialismo puede ser más fuerte. Hay una primera razón estructural que es, Marx decía de que una sociedad se mide por el desarrollo de las fuerzas productivas. No hay ninguna duda de que el desarrollo de las fuerzas productivas en los países del capitalismo fue mucho más grande que en los países del socialismo. Esto más allá de las atrocidades. las atrocidades también, pero eso una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. También ganan la batalla de este punto de vista, digamos, o sea, del punto de vista psicológico. Ellos desarrollan la guerra psicológica, y lo dejan atrás a Foucault, la sociedad, ¿no? Que es lo que de alguna manera siempre dice el coreano este, Chun, ¿cómo se llama? Chun Hum Han, respecto Han. A que, bueno, ya se terminó la sociedad de la cárcel. O sea, los tipos han conseguido que la cárcel la tenemos en tu cabeza. No claro. hace falta que te pongan un espía para controlarte. O sea, queda, digamos, el esquema de poder de Foucault, ¿no? O sea, eso me parece que es una cosa a tener en cuenta que es muy importante. Lo que digo yo también, vos fijate, esto que estás describiendo, cómo funcionó con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Yo estaba diciendo, a Cristina Fernández de Kirchner le empezaron a pegar desde antes de asumir. Sí. Ya desde antes de asumir le empezaron a pegar. Durante todos los días en que estuvo al mando del gobierno, eran dos o tres operaciones diarias, sí. una más dramática que la otra. O sea, no tuvo un día de respiro. Le atacaron los hijos al mando. Y lo siguen teniendo ahora. Y lo siguen haciendo ahora. Ahora que salió a hablar del cáncer y todo eso, eso no es ninguna casualidad. No es que, él es, puede ser que sea un loco, pero no es loco. Por eso viene a cuento esto que decías de esta guerra cultural, ¿no? De qué manera se consiguió estigmatizar a Cristina Fernández de Kirchner, y justamente eso es lo que me hace estar del lado de Cristina. ¿Por qué? Porque tú es igual que vos. Si el enemigo era Perón, yo estoy con Perón. Si el enemigo es Cristina, yo estoy con Cristina. Si el enemigo es Alberto, yo estoy con Alberto. Si los horroriza el comunismo, yo soy comunista. Si los horroriza el peronismo, yo soy peronista. Entonces, digo, y nos queda el planteo, el programa que viene seguimos, seguro. Nos queda el planteo, primero, de tomar conciencia, que eso sí es algo que tendríamos que ver, Ale, cómo funciona esto, para darnos cuenta de que con el buenismo y el gradualismo, los únicos que ganan son los que vienen decididos a morir para ganarnos. Sí, claro. Y ellos están demostrando que los muertos no le importan, que necesitan más muertos por esta peste, los porque eso le suma a su estrategia política militar. Sí, sí, las estrategias de este lado, pará, hay que detenerse. Después lo que pasa es de que nadie sale a decir que esto está, pero realmente la estrategia no es muy bonita, la que está teniendo, digamos, los gobierno. No es bonita. No. Vamos mal. Y estamos medio desarticulados, ¿viste? Sí, claro. Tenemos un punto muy flojo. Bueno, pero me parece que la razón de fondo tiene que ver con dos cuestiones que están... Primero, no tener conciencia que vos estás en guerra. Porque este es el otro problema. Muy bien. Si vos te parece que no estás en guerra y vas a trabajar de una manera, y a mí me parece que lo primera cosa que vos tenés que saber es que estás en guerra. La guerra no solamente no terminó, sino que sigue y no tiene ninguna posibilidad de que se termine, al menos en lo que a vos y a mí nos queda de resto. Y porque no aparte de eso no depende de nosotros, es una guerra que nos han declarado, no nos queda otra. Sí, no, es una guerra que viene desde antes y que nos han, y que por supuesto nos han declarado, y que bueno, y que termina mal, o sea, tiene que terminar de alguna manera o no. No sé cómo termina. Digamos, pero o sea, estamos, el zarismo pero arranquemos, arranquemos si te parece para todos, el programa, ¿no? Disculpame, Ale, y sí. Arranquemos, si te parece, el programa que viene con este concepto. Dale. Estamos en guerra y no nos dimos cuenta. Te mando un gran abrazo. Si querés saludarnos, por favor, al aire para América Resiste, el profe Ale Correa, que tiene dos programas en La Retaguardia. Dos programas en La Retaguardia, los martes y los jueves a las 10 de la noche, ya hacen la lectora de vinilo, los miércoles a las 10 de la noche y los viernes a las 11 de la noche, Rock y Arrabal, por Radio La Retaguardia. Te agradezco. Gracias, mucho, hermano. Y bueno, espero que me llames y nos la sigamos. Obvio. No, la semana que viene seguimos con este concepto. Te mando Dale. Un gran abrazo y muchas gracias por haber estado en nuestro espacio. No, gracias a vos, que siempre te acordás de mí. Gracias. Chau, abrazo, chau. Hermano. Chau.